Yule boy, casi dice. Esto que es bueno. Esto que es bueno. Ah, bueno. Shaskia wengo amekupa sifa na ngoja nijione na mimi. Kwa hiyo duma unayo wapa na ngoja basi unipe na mimi. Mara nasema ukiwadumia wewe analewa kinuma. Kumba analewa nelo budi lako kwenye wanivyo shona. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Leteni nywe mbili mbili. Wamise nileteni poteza akili. Leteni poteza akili. Wamise huko likoto kasha ni kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame nijaza. Limona mbora kudini waza. Wamise. Yo bari yo, yo bari yo. Yo bari yo, yo bari yo. Yo bari yo, yo bari yo. Yo bari yo, yo bari yo. Mbe una wapa. Nimeshamloga dadae tulewe ila kuchuma na mboga badae. Yo body body body body language mradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto kunyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo.